las manos arriba, las manos arriba. Que se vaya de este baile el que toma solo y no combina. Las manos arriba, las manos arriba. Que se vaya de este baile el que toma solo y no combina. Que se vaya de este baile el que toma solo. Palmas arriba y las palmas, las palmas. En el show en vivo del Chinilo. Para vos, a bailar que la cosa comenzó y la pibita está meneando. Ya poquito gato que no comido, no capaz de otro baile, toma que la saca. Venga, vamos a que la sorrachara, que mala que que calor no se aguanta. Que el que quiera tomar y le bate la mano que le voy a comer. Las manos para arriba, para arriba, para arriba. Las manos arriba, las manos arriba. Que se vaya de este baile que toma solo y no comida. Las manos arriba, las manos arriba. Que se vaya de este baile que toma solo y no comida. Que se vaya de este baile que toma solo. Seguimos con las palmas arriba y arriba y arriba. Con el show en vivo y el tiro. Todos en casa cantan y dicen. Y la pibita está meneando. Ya porque el gato quiero comida. Toca para los bailes, tómate la yaca. ¡Dale cumbia! Venga, vamos a todas arrancharas. Que mala cambiar, que el calor no se aguanta. Si el que quiera tomar. Y le metí la mano que le voy a comer. ¡Bien, pero para arriba, para arriba, para arriba! Las manos arriba, las manos arriba. Que se vaya de este baile. Que toma solo y no comida. Las manos arriba, las manos. Y se vaya de este baile el que toma solo y no comida. Que se vaya de este baile el que toma solo.